La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues vamos a empezar el programa número 13. Y bueno, soy Eduardo Dirac. Y me acompaña Alejandro Montiel. ¿Qué hola, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y el invitado de hoy es una persona que ya había estado con nosotros. Bueno, no conmigo porque yo no subí ese programa, pero queríamos que estuviera, que se quedara grabado. Y es Lalo Funes. ¿Cómo estás, mi Lalo? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Aquí cada vez que necesiten compañía. Aquí podemos registrar a Lalo. Pues muy, muy bien. Entonces, pues ¿de qué se trata el programa de hoy? Pues hemos decidido como que también ahora vincular la arquitectura en sí con otras artes, con las bellas artes, con nuevas, es decir, con cualquier cosa que salga de arte contemporáneo. Nos parece importante también cuál es el papel de la arquitectura, que se vincula con otro tipo de corrientes. Y bueno, para eso está Lalo con nosotros, ¿no? Voy a empezar el programa también contando una anécdota también de, como reciente, me parece también prudente hablar de Jacobo Zabludovsky. Y también por ahí puse una fe de ratas del programa pasado. Yo les platiqué algo sobre Hugo Chávez y dije Oscar Chávez. Bueno, ¿verdad? Que también Oscar Chávez también está a bueno hablar de él. También aparece en la película Caifanes, que también tú la tienes, ¿no, Alex? Sí, la tengo y también sale hasta Monsiváis. Claro, ajá, eso también pasó. Es interesante, ¿no? Sí. Digo, ese tipo de comentarios me parece atinados, ¿no? De a hablarlos. Y también, por supuesto, Saúl Hernández, por eso retoma ese tema para hacer su grupo de rock, ¿no? Caifanes, el paisaje ahí callejero, como de mafia. Pueden consultar esa escena de Oscar Chávez en YouTube. Y bueno, y ahora la anécdota de Jacobo Zabludovsky, pues un periodista como que muy premiado. Yo cuando vi su currículum, hasta doctores honoris causa en Israel, o creo que le vi por uno en Jerusalén, ¿no? Y bueno, pues este cuate tenía un hermano llamado Abraham Zabludovsky, que también ahorita que me acuerdo se hizo, creo, una retrospectiva, no sé si fue retrospectiva, una exposición aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Él falleció por ahí en el 2003, creo. Y bueno, también acabamos de postear algo sobre Jacobo Zabludovsky en el blog, una entrevista a Salvador Dalí, que ahorita estaba hablando de eso con Lalo, que él ya la había visto. Bueno, Lalo, ¿qué onda con esa entrevista? Digo, para ampliar como esa plática que tuvimos ahorita, ¿no? De la entrevista de Jacobo con Salvador Dalí, ¿no? Pues a mí me parece una entrevista interesantísima, ¿no? De hecho, bueno, la vi yo en YouTube y ha habido comentarios, bueno, a nivel internacional, digamos, gente de España, que ha tenido oportunidad de ver la entrevista, uh-huh, gracias a YouTube, y se ha criticado mucho la postura de Jacobo, ¿no? Como de repente demasiado inocente, infantil, no sé, ¿no? Frente a Dalí, ¿no? Pero a mí se me hace una estrategia importante, porque no tienes a cualquier individuo de enfrente, ¿no? Tienes al genio pues más reciente, ¿no? Pues a mí me tocó todavía saber de él cuando todavía estaba en vida. Esa entrevista creo que es de los 70, ¿no? Sí, pero todos, él no me acuerdo, él muere en los finales de los 80, no me acuerdo exactamente el año, pero la entrevista, bueno, yo la vez que la vi en televisión como repetición, uh-huh, de la original, bueno, justo cuando acababa de fallecer, ¿no? Y es sumamente interesante, ¿no? Como yo creo que más que parecer inocente, Zabludovsky presenta una enorme habilidad para poder darse más tiempo para hablar con Dalí, ¿no? De hecho, en esa entrevista hace referencia una vez que se encuentran, creo que en Nueva York. Ajá. Y bueno, llama a Jacobo a Dalí varias veces y no lo pela, ¿no? Entonces, opta por rascarle el ego, ¿no? Cuando dice, bueno, el divino Dalí, ¿no? Y obviamente Dalí responde, no es quien estuviera escuchándolo, pero habría que invocarlo de la manera adecuada, ¿no? En ese sentido, yo creo que conociendo al personaje que tiene enfrente Sabludowski, se hace de una estrategia, pues aunque parezca ingenua, muy interesante para poder tener suficiente tiempo para hablar con él, ¿no? Yo creo que Inocente, no, bastante interesante esa estrategia, ¿no? Claro, y sobre todo la forma de que pregunta, como siendo un niño descubriendo algo, ¿no? Para que, por supuesto, Dalí hiciera como un esfuerzo extra para que supongamos que el infante comprendiera, ¿no? Porque es decir, sí, no, explícame usted, ¿no? Y no sé qué. Sí, sí. Y bueno, saqué esta nota porque me acuerdo que Lalo me había comentado que su papá le había tocado la oportunidad de colaborar en una obra de aquí, de Puebla, ¿no? Entonces es como la forma en que vinculo de Abraham Sabludowski, hermano de Jacobo, haciendo en sí el complejo del 5 de mayo, que es para inaugurar el centenario de la batalla del 5 de mayo, y aparece un edificio que es el Auditorio de Reforma, ya está como muy dado al traste. Y bueno, también Lalo me explicaba algo de eso, ¿no? De ahorita, ¿no? Como la intención que tenía como Abraham, ¿no? De hecho, bueno, con el comentario, no sé si mi papá trabajó, estaba todavía muy chavo cuando estuvo trabajando con Sabludowski, y fue una experiencia laboral bastante interesante, ¿no? Para él. Y bueno, con relación a la duración de la existencia del auditorio, tengo entendido que apenas hizo un poco de escándalo, ¿no? Porque querían demoler el auditorio, bueno, querían hacerlo patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, hablando sobre el tema con Abraham, él estaba admirado de que existiera aún el auditorio, ¿no? De hecho, por el evento por el cual se había edificado, la intención es que tuviera una vida bastante corta, ¿no? O sea, la idea era una existencia efímera, porque era realmente para la celebración del centenario, ¿no? Uh-huh. Realmente no era tan trascendental, ni siquiera, bueno, aparentemente por la respuesta que da frente al cuestionamiento de qué opinaba, que se iba a demoler, la respuesta que da, bueno, todavía existe, realmente uh-huh. Es una obra, entiendo, marginal dentro de su propuesta arquitectónica, ¿no? Que también es algo que pasa muy seguido, ¿no?, en nuestro país. Recuerdo mucho un comentario que hacía Teodoro González de León sobre una propuesta que hizo en la plaza del Zócalo Capitalino, uh-huh. En donde hizo una gran plataforma para una serie de exhibición de esculturas que tenía fecha de caducidad de tres meses. Y al terminar los 3 meses, creo que duró todavía como un año y medio, ¿no? Uh-huh. Y él ya estaba metiéndose en un rollo legal para hacer que esa obra que era temporal se tirara, porque ya tenía daños muy evidentes. Entonces, interesante también esa propuesta que tú nos haces para pensar sobre todo la reforma, que sí está muy dado al traste, que realmente lo cerraron y lo han dejado tirar solito. Sí, sí. Y bueno, ahorita que tú nos platicas que era temporal, pues también nos da una idea más clara sobre este fenómeno. Que de hecho, bueno, se me hace interesante el auditorio, porque tengo entendido que es una de las mejores acústicas en auditorios a nivel nacional, Y bueno, creo que tuvo un premio, ¿no? Sí. De acústica. Y bueno, aquí en Puebla, auditorios con esa calidad acústica no se tiene, ¿no? Fui a ver al siglo XXI. ¿Qué presumían de eso? No, fui a ver la presentación de Carmina Burana. Ajá. Y bueno, los músicos con micrófono, uh-huh. Micrófono al piano para que se escuchara. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es posible, no? La cantidad de capital invertido en obras de estas características, con toda la tecnología que se puede tener y que tenga que servirte a fuerza de medios electrónicos para poder escuchar. Al fondo, obviamente, se pierde muchísimo de la calidad, ¿no? Claro. A mí me parece catastrófico. Sí, bueno, yo me acuerdo que también de repente hay eventos, ¿no? En ese auditorio creo que hubo, sí, eventos como los publívoros, de repente graduaciones de tal escuela, eventos de música. Pero sí, la verdad, es una vuelta, si no lo conocen, también la pirámide también de ahí, de otro arquitecto que recién acaba de fallecer, pues Jorge Cubillas también, esa lámina también ya se está desprendiendo. También tengo entendido que le van a meter mano ahorita con el recinto ferial, que el programa pasado hablábamos de eso, ¿no? Si no saben que se está construyendo esa obra, pues como tipo mausoleo de marinos, que realmente es sorprendente lo que están haciendo ahí, pero no por la calidad arquitectónica, ¿no? Bueno, todavía no. Pues, no me parego. Sí, sí, sí, no, pero yo hablo así, la estructura, hablando de eso, ¿no? Una como brutalista, pues vayan a ver esas obras, ¿no? Y pues bueno, si quieren empezamos con esos comentarios, ¿no? Que queríamos sacar, porque también Lalo también los utiliza en clase, ¿no? Por ejemplo, platicando con Alex, oye, yo me acuerdo de una clase con Lalo que era también hablar en sí del Guernica, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Pues bueno, Lalo, ¿por qué sacas eso? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué es tu problema? A ver, yo, bueno, por lo menos... Ahora no, explícame, porque no lo entendí cuando estaba en clase. En ese momento, estabas muy pollo. ¿Sabes? ¿Cómo pasaste? Y me pasó una vez aquí entre, ¿no? A ver, a mí me parece bien interesante, y de hecho lo subrayo mucho en clase de historia, que hay un vínculo sumamente fuerte entre todas las manifestaciones de una época y ese vínculo da de sí para que las obras tengan las características que tienen, ¿no? Es decir, yo no puedo entender una obra si no entiendo todos los aspectos que están vinculados con ella, ¿no? En ese sentido, la película de My Architect me parece sensacional, ¿no? Porque no solamente retrata una época, sino retrata la personalidad específica del autor. Bueno, ¿qué pasaba en su vida cotidiana? ¿Qué pasaba o intentando rascar? ¿Qué pasaba en el corazón del arquitecto? Y aparte de eso, puedes entender de una manera mucho más clara la propuesta plástica. Y yo creo que en el caso de arquitectura, pintura, escultura, danza, cualquier manifestación del ser humano no puede dejar de vincularse con su tiempo y su espacio específicos, ¿no? En ese sentido, de hecho, estaba ahorita comentando eso en clase antes de salir corriendo para acá, ¿cómo podemos entender el concepto de cultura, no? Y muchas veces se hace referencia a la cultura, y bueno, es cierto, ¿no? Pero me gusta poner ciertos acentos, que la cultura sí es ese conjunto, digamos, de el aspecto religioso de un contexto, el aspecto, las tradiciones, creencias, costumbres, pero se me hace a cierto punto importante entender que son elementos que están vinculados, es decir, se alimentan de una manera recíproca. En ese sentido me gusta entender cultura como cosmovisión. Mi cultura es mi propia cosmovisión, cómo yo entiendo el mundo, cómo yo entiendo el universo que me rodea. Y puede haber aspectos tanto personales como a un nivel sociedad, esa cosmovisión, ¿no? Entonces, si yo quiero entender la arquitectura de una época, tendría que entender necesariamente la cosmovisión de esa época para no hacer un análisis superficial y visto desde mi propia perspectiva, ¿no? Toda exégesis que sea descontextualizada tiende a ser demasiado relativista. Entonces, si yo quiero entender, y es una cita de José María Montaner, la repito muchas veces en clase, si yo quiero entender el significado, quiero hacer una lectura de una catedral gótica, yo no puedo, no debo evitar el entender los aspectos sociales del medievo, entender los aspectos políticos del medievo, entender qué sucedía en la mente del hombre medieval que edificaba esas catedrales para poder entender por qué eran esos templos como se edificaron, ¿no? Y Montaner textualmente dice, ¿no? Si yo leo o analizo una catedral gótica, analizo la pintura de Giotto, analizo la obra de Tomás de Aquino, de Dante Alighieri, bueno, es la misma idea siempre, nada más que son cuatro lenguajes distintos. Cada quien hace uso de su propio modo de expresión para manifestar su propio pensamiento. A pesar de tener una cosmovisión, de alguna manera una perspectiva personal de ese cosmos, están expresando esa cosmovisión a nivel Europa, ¿no? Es decir, hay un pensamiento análogo entre Giotto, Tomás de Aquino, Dante Alighieri y el arquitecto medieval en general, ¿no? Eso sería importante. Bueno, entonces, ¿para qué analizar pintura en una clase de arquitectura? Pues por lo mismo que de repente hago referencia al aspecto político de esa época. ¿Por qué? Porque yo no puedo acabar de entender una obra si no acabo vinculando, ¿no? Y bueno, hay otro texto de Montaner que este Audi le gusta mucho, que es Arquitectura del siglo XX, no, Las formas del siglo XX, y bueno, la introducción de ese texto es muy clara en ese sentido, ¿no? Si distinguimos formas de forma, la forma como esa estructura esencial, ese pensamiento, esos aspectos sociales, políticos, económicos de la época, que dan razón de las formas, porque las formas son de tal manera y no son de otra forma, ¿no? Claro, pues ahorita se me ocurrieron varias ideas que podemos comentar. Después del corte vamos a hacer un corte. Sí, arquitectura y avances tecnológicos, ¿no? El elevador, hacer posible los rascacielos, las torres, ¿no? Arquitectura, integración plástica, que hemos hablado también de eso en hablando de arquitectura mexicana con los murales, ¿no? Con los muralistas, ¿no? También la obra ahí de Pani, vincular corrientes artísticas y sobre todo también para hablarles de lo que pasa en México, ¿no? Y bueno, nada más Lalo presenta la primera canción que trae, ¿no? ¿Qué onda con esta? ¿Cómo se llama? Es la primera, es la de Hasta Siempre. Ah, así es. Bueno, y en este punto, pues no está tan vinculado, digamos, con el tema del programa, ¿no? Pero se me hace bien importante, platicando con una profesora aquí de la universidad, con Adriana Quiroz, decía yo que parte del problema de la actualidad, que yo creo que hay muchas virtudes, también hay muchos problemas en esta época, yo parte de los problemas que entiendo de esa sociedad mercantil tan, bueno, que entiende inclusive al ser humano como mercancía. Es una observación impresionante de la imagen de ser humano como producto y todo es producto para consumir. Está, según yo, para ese problema, en la ausencia de idealistas. Me gusta un poco la imagen del idealista, de aquel que tenía o que proponía valores que iban mucho más allá de lo que el mercado ofrece, pero que tenía además la capacidad, tenía el ángel de hacerse entender. O sea, estar en una clase, estar en un discurso con chavos, es muy difícil sacarlos del esquema que les han vendido desde siempre, ¿no? En ese sentido, los idealistas, los líderes sociales, causan una enorme fascinación en mí porque han logrado romper esquemas. Claro. Frente a un, de verdad, a una educación. Actualmente los niños no aprenden a hablar y ya están queriendo ir a McDonald's porque su forma de vender el producto es... Está feliz. Exactamente, es sensacional, ¿no? Bueno, McDonald's vende sonrisas. Exactamente. y además tiene un éxito sensacional de vender sonrisas. Ajá. Y a los niños van educando desde antes de saber hablar para articularse como una especie de engrane del mercado, ¿no? En ese sentido, me fascinan ese tipo de líderes, ¿no? Que logran romper esquemas y hacen, aunque sea efímera su propuesta, no dejan de alguna manera de ser símbolo de esa libertad perdida, ¿no? Dentro de una estructura tan rígida y tan manipulada como es la actualidad, esa industria actual, ¿no? Capital. Pues vamos a escuchar esta canción. Venga, bueno, el idealista Che Guevara en este caso, no digo. hacia adelante. Como junto a ti seguimos. Vero Radio, horizonte de ideas. Notas y noticias, noticias. Un vistazo a la cara oculta de la información. Acompáñenos de lunes a viernes a la una de la tarde en el programa Notas y Noticias. El comentario agudo, sagaz y oportuno a las notas de las que hablan los demás. Un programa conducido por Jorge Abascal. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. Decides. Intercambio con más de 220 universidades en el mundo. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Pues regresamos después de esta pieza. Espero que les haya gustado mucho. ¿Qué más nos puedes comentar de esta pieza en concreto? Esta... Porque se puso rojillo aquí, Lalo. Mi hijo es el che. Aquí, soy bien Ibero, entonces soy bien rojillo. Soy rojillo cristiano. Bien, también. Me gusta, bueno, comentaba, ¿no? Los idealistas, en este caso el Che Guevara, ¿no? Me gusta su postura. Se habla mucho de, o se comenta, de un distanciamiento entre él y Fidel. Fidel, bueno, en la carta que deja el Che a Fidel, hace referencia a que hay compromisos que él tiene que cumplir con el pueblo de Cuba, ¿no? Él tiene otros compromisos. Y supuestamente desde una entrevista que tiene en la Ciudad de México, ya habían quedado, ¿no? Que el Che ayudaba a la revolución cubana, y acabando él se iba a seguir haciendo revoluciones por toda América, ¿no? Uh-huh. En favor de los más necesitados, digamos, del pobre, ¿no? Que había unas desigualdades sociales catastróficas. Y de hecho, eso se manifiesta mucho en el texto y también hoy en la película, de un actor que me parece malísimo. Debe de Michel. No. Evidente. Gael García. De Motos. Yo pensé que hablabas de la Benicio. No, su primera. No, ni la vi, la No, pues qué bueno. Es muy buena la película. No me cae bien Gael, pero digamos que. ¿Prefieres a Diego Luna? No, rudo o cursi, no, ninguno. No. Okay. Bueno, se hace más, digamos, simpático Diego Luna, ¿no? Ajá. Pero todos no, me cambia, lo siento un poco como divas y eso se me empacha demasiado. Además, se me hacen bastante, bastante... ¿Lo prefieres en Mi Abuelo y Yo, cuando de chiquito? Nunca vi Mi Abuelo y Yo, entonces no tengo la referencia. Ok. ¿Qué decíamos? El Che. Allá, bueno, su idealismo social se permea desde su primer viaje por América, ¿no? Su viaje de motocicleta. Y dice, bueno, en varios viajes que lleva a cabo a lo largo de Sudamérica, uno va percibiendo lo que va sucediendo en bueno, a través de esas desigualdades que ve tan radicales, ¿no? De hecho, en la película, en el libro de Paco Ignacio Taibo II, hace referencia a que México es como una gran vaca, ¿no? Que uno no percibe o no se llega a resentir todo lo que está sucediendo en el resto de América Latina, ¿no? Bueno, creo que esa visión social que va adquiriendo desde mucho, muy chavo, se va concretando, y creo que su actitud es bastante congruente. Si podría muy cómodamente haber llegado a Cuba, por fin triunfa la revolución, y bueno, quedarse y ser el médico que siempre quiso ser, ¿no? Y dedicarse a investigar, resolver sus problemas de asma a través de investigación. La medicina cubana es sumamente destacada, hay gran investigación, ¿no? Y no, creo que parte de lo que me parece fascinante del personaje es esa congruencia entre el hablar y el pensar, entre el pensar y el actuar. No se queda ni se deja corromper por la comodidad, sino de alguna manera triunfa en Cuba y bueno, sigue luchando por esa revolución, ¿no? Que ya la veía a cierto punto como de carácter universal frente a todo aquello que oliera o que apestara, digamos, a imperialismo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, me parece un personaje fascinante, ¿no? De hecho, la canción que canta una chava, creo que española, uh-huh, Natalie Cardone, y bueno, la escribe Silvio Rodríguez, recién recibe Fidel la carta de despedida de Che Guevara, cuando le avisa que, pues, bueno, su vida de una manera tiene que desenvolverse en la lucha por esa revolución, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no?, de la congruencia. Yo creo que probablemente sea el tema medular. La congruencia de los idealistas, del quehacer y del hacer. Que en estas épocas yo creo que nos falta muchísimo eso, ¿no? Sí. Sobre todo en nuestros representantes. ¿Y qué podríamos decir, Lalo, de este idealismo arquitectónico? ¿Hay congruencia entre el discurso? Por ejemplo, hace rato estábamos platicando un poquito sobre Le Corbusier y sobre Wright, ¿no? Sí, a ver, es difícil, es bien difícil. Yo, bueno, sigo considerando a la arquitectura dentro de las artes, ¿no? De hecho, Adolf Loos ya no la consideraba como arte, ¿no? La pintura puede no gustarle a nadie, ¿no? La que tiene que gustarle a alguien, porque como tiene que cumplir una función, está dentro de un terreno que pertenece al diseño propiamente. O sea, tiene que ser de una manera agradable siempre. El arte puede o no puede gustar. El artista no tiene la obligación de un usuario, no tiene la obligación de un cliente, se expresa a través de su obra, ¿no? A pesar de eso, yo creo que sí, la creatividad tiene mucho de arte, tiene la capacidad de expresar. Me parece de repente que vende su imagen de una manera demasiado superficial, pero lo que hace Frangueri me parece mucho arte también. Me gusta mucho Daniel Libeskind con su museo, uh-huh, judío de Berlín. Bueno, si eso no es arte, si eso no expresa, bueno, entonces verdaderamente, bueno, no estoy entendiendo un lenguaje arquitectónico, estoy intentando manipular lo demás. Yo creo que sí, la arquitectura tiene esa capacidad de ser arte de una manera radical, ¿no? Pero también es oficio y uno se gana la vida siendo arquitecto, ¿no? Entonces, entre el idealista que entra a estudiar arquitectura, y yo creo que la mayoría entra con esa visión, queriendo ser un gran arquitecto, teniendo como meta ser como Mies van der Rohe, teniendo como meta ser como Frank Lloyd Wright, como Kahn, como Kohlhaas, como Gehry, o sea, ahí cada uno tiene su propio Chanoc, su propio así como modelo, ¿no? Pero, bueno, cuando uno enfrenta toda esa poesía al mundo cotidiano, a la competencia, a los concursos, no solamente de proyecto, ahí tienes más juego expresivo, ¿no? Pero también al concurso de edificación, de alguna manera, esa poesía pues acaba pagándose, ¿no? Por la necesidad de ganarse los frijoles. Entonces, muchas veces no es que, o quiero intentar decir, no es que no haya congruencia entre ese idealismo y esa puesta en marcha de tu obra, ¿no? Sino que también pues se tiene que entender actuar como ese oficio, como esa forma de ganarse la vida, ¿no? Qué maravilloso sería tener esa libertad tan extendida como la de un pintor, un escultor, que pueda acabar haciendo lo que le venga en gana, porque su arte es solamente su medio de expresión. No obstante, creo que también estoy disculpando demasiado ciertas posturas. O sea, yo creo que a pesar de eso, uno tendría que ser crítico. El arquitecto no es solamente un ejecutor, tiene que tener la obligación de poner parte de sí, y además cada cosa que hace aunque sea física, aunque sea solamente implícita, está afirmando cada obra que hace, ¿no? Es decir, el hecho mismo de que ese objeto le pertenezca, sea un, él lo haya parido, ya lleva esa parte de él, como sello, ¿no? Entonces, creo que a pesar de ser un medio para ganarse el pan, no debería, y si lo pongo, debería, de eximirlo de esa responsabilidad social, ¿no? En ese sentido, las ciudades no serían tan catastróficas como son, ¿no? Y eso no sé si lo comentamos en el programa pasado. Uh-huh. Me fascina citarlo, ¿no? Que dice Bruno Sebi que causa peores estragos una mala arquitectura que la pornografía. Si no te gusta pornografía, no compras una revista, ¿no? Uh-huh. La pintura puede causar estragos. Quizás no tantos, ¿no? ¿Por qué? Pues si no te gusta la pintura, se parece catastrófico Francis Bacon, no vas a verla al museo. Pero la arquitectura se te presenta de cotidiano, ¿no? Claro. Y vas corriendo a la todos ciudad, los días a clases en ese tipo de arquitectura. Y acaba siendo depresivo. Imagínate, en un país con crisis y luego en lugar de levantarte el ánimo ir paseando por las calles que manifiestan que la crisis tiene una cola fundamentada en la actitud de la gente que hace al país, que edifica al país, pues realmente tú ves como callejones de repente sin salida, ¿no? Vamos a cerrar el programa. La otra pieza que nos trae Lalo pues es de Bob Dylan, que también era también otro tipo de, nos platicaba como de idealistas y personajes y que mantienen estas ideas, ¿no? Yo también, pues, lo último que vi de él fue esta peli, ¿no? De la que sale aquí el chico Batman, Christian Bale, Richard Gere, Kate Blanchett, no me acuerdo de cómo se llama. Mi historia sin mí. Ajá. Es muy buena esa película. Y creo que tiene mucho que ver con la realidad de Bob Dylan, ¿no? Claro. ¿Quién es Bob Dylan? A mí me parece un personaje muy difícilmente aprehensible, o sea, es muy difícil de poder abordar, agarrarlo, ¿no? De hecho, la misma gente, hay otra película que se llama No Direction Home, que las Scorsese, entrevistas a mucha gente que conoció él. Es tan interesante lo que dice de Dylan, la gente que lo conoció, bueno, que lo conoce, digamos, perdón, que ya se murió, no, sigue vivo. No me lo mates. No, siento que sigue vivo. Lo que opina la gente de él es interesantísimo porque de repente hay contradicciones y puntos de vista que contradicen lo que Bob Dylan dice de él, que puede ser tanto cierto grado de no querer caer dentro de la calidad de ícono. Él siempre se ha desmarcado de ser como aprehensible. Y me parece muy interesante porque él siempre ha dicho, yo no soy poeta, yo no soy profeta, ¿no? O sea, como que nunca le ha gustado, exactamente, que lo tachen, ¿no? Entonces ha sido muy mudable su postura. De hecho, hay un concierto bien, creo que es en Londres, muy conocido, en el cual acaban chiflándole y abuchándolo, ¿no? Porque pues, empieza a cantar música pop. ¿Por qué? Pues porque el folk sí era parte de su forma de expresarse, pero no limitaba todo lo que había en sus necesidades expresivas, ¿no? Entonces, me parece un icono y me gusta mucho más, quizás en ciertos aspectos que Che Guevara. ¿Por qué? Porque él mismo ha evitado encasillarse, caer de alguna manera en esa manipulación de los medios, siempre que se cotorra los medios, siempre los anda toreando, los anda capoteando, ¿no? Para nunca quedar como un... Una versión de Bob Dylan. Exactamente, una versión manipulada. Y creo, por lo menos eso dice la hija de Che Guevara, que su padre hubiera detestado ser personaje de tacitas y de playeras y de gorras y de tenis. O sea, la idea de lo que él buscaba ya mucho más allá de ese quedar congelado en la foto de Corda, ¿no? En las playeras que todo el mundo tiene, el tatuaje de Maradona y cosas de esas, ¿no? Es lo que se hace interesante también de un soñador, de un de una persona así, de un profeta, así que como un profeta, ¿no? La idea de no querer ser encasillado, ¿no? Ir más allá, de evitar que ese mismo sistema se apropie de él para ser un producto de consumo. Que es con esa frase cerramos. Muy bien. También además agradecer a la gente que estuvo acompañándonos desde el Messenger. Acompáñenos en las emisiones por radio.modulor@hotmail.com. Y para culminar, por ejemplo, hay un comentario de Norma que nos dice que la arquitectura es el reflejo de las crisis y los ejes de la humanidad. que también me recuerda una frase que nos gusta, ¿no? Que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Así es, mi Alex. Gracias, Lalo. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Y pues esto es de Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. Gracias. Gracias, Miguel. Once upon a time you dressed so fine, you could bump a dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, your bounds fall, you thought they were all kidding you. You know you only used to get juice in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling. Of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Take your time and read.